¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria, la radio participativa de Jerez, a Frontera Radio y a este programa que se llama Un Punto Azul. Programa realizado, dirigido y hecho por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y que, bueno, nos dedicamos a hablar de astronomía, de astronáutica, de ciencia del espacio, de películas, de cine. Bueno, película y cine casi lo mismo. Saludos de Alfonso Saborido en el del cristal para adentro. Y fuera tenemos hoy a nuestro... Bueno, alguno no ha llegado todavía. Motivos de trabajo, ¿eh? Tenemos ya el micrófono abierto, don David Chacón, don Manuel Jiménez del Barco, don Luis Mi Soto y don Miguel Soto. ¿Estáis por ahí? Manifestaros. Aquí estamos. Se os escucha, muy bien. Buenas noches. Bueno, tenemos que buscar un muñeco. ¿Qué? ¿Un muñeco? Sí, porque como tenemos oyentes, colaboradores que están en otros sitios de la geografía, para tenerlo más presente, ¿sabes lo que te digo? Así, a ver si muñeco, porque hoy como va a participar Esteban desde nuestro corresponsal en Galicia, pues había pensado de poner un maniquí ahí, ¿no? Vestirlo de gallego, ¿no? Y ponerle... ¿Y si a alguno se le ocurre hacerle vudú o algo de esto, ¿qué? No, hombre, por favor. Aquí la ciencia no solo son ciencias. Bueno, yo sé vudú. Yo sé vudú, pero no es el... No es el lindo, tema, ¿no? del programa. Me he quitado las gafas esta. No callaros cuando yo me calle, ¿eh? Ahí va. No. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos hoy una colaboración de nuestro amigo, ahora ya en serio, nuestro amigo Esteban, desde Galicia, desde Santiago de Compostela. Ya sabéis que hace algún tiempo yo leí... un libro de Pablo A. García, Porvenir, que no me acordaba, estoy hablando de memoria, y anda que no me acuerdo el nombre del libro. Porvenir, me acuerdo porque tiene el nombre de una calle de Jerez, una de las calles principales de Jerez, Porvenir. Y me gustó bastante, y se lo comenté a Esteban, digo, mira, hay un escritor gallego que ha escrito este libro, digo, y de lo poco que yo conozco de Galicia, aunque mi apellido Saborido sea gallego, de Pontevedra, digo, a ver si os podéis poner en contacto, y se han puesto en contacto, y el amigo Esteban le ha hecho una entrevista a este escritor, a Pablo A. García. Y oye, la escuché anoche y la verdad que me ha encantado, sobre todo porque a mí el acento gallego me derrite, es como el argentino, ¿no? Suena, yo qué sé, muy bonito. Y además el contenido de la entrevista, pues lo merece. Pues eso es lo que os voy a poner ahora, esta colaboración de nuestro amigo Esteban, hablando con Pablo García de la novela Porvenir. Uy, se me acola a mí esta musiquita, ¿eh? Así creando ambiente gallego. Para escuchar, como digo, la entrevista que suena ahora mismo cuando yo le quite a Carlos Núñez la flauta. Aquí tenemos a nuestro compañero Esteban. Soy Esteban, el colaborador gallego de Un Punto Azul, y hoy tengo suerte de compartir la mañana con un escritor de mi tierra que escribió una fantástica novela de ciencia ficción titulada Porvenir. Bienvenido a Un Punto Azul, Pablo. Bien, hallado Esteban, gracias por lo de Fantástica y también gracias a Alfonso, que fue el que nos metió en este embolado. Sí, la verdad es que es un liante. No, no me tienes que dar las gracias por lo de Fantástica porque la verdad es que lo pasé muy bien, la disfruté muchísimo. Aunque como dice bien Alfonso, se hace corta. O sea que para la siguiente más. Bueno, esa era la idea también, que quedar con ganas de más. Bueno, antes de meternos de hablar de la novela, cuéntanos un poquito de ti, porque según tengo entendido eres psicólogo. ¿Y cómo un psicólogo se dedica a escribir novelas de ciencia ficción? Pues efectivamente, estudié psicología aquí en el campus de Santiago. Y al terminar trabajé 3 años y al final me fui al paro. Y bueno, lo de escribir siempre es algo con lo que fantaseé desde adolescente, si no antes. Lo que más leo es ciencia ficción. Entonces era un camino que estaba claro que iba a suceder así. Y cuando la idea de la novela se me ocurrió cuando aún estaba estudiando y cuando me fui en paro, pues la retomé y me puse ahí cada día con ella hasta que lo conseguí, la verdad. Así, así de simple. Tiempo libre y ganas. Sí. Bueno, hay que decir que la novela que por venir es muy fácil de leer para cualquier público, pero que a la gente que le gusta el tema de la astronomía es idónea. Y entonces, ¿tú cómo adquiriste los conocimientos para hacer la novela sobre astronomía? Uh-huh. Pues mira, me pasé unos cuantos meses, sobre todo viendo documentales de ciencia, de exploración espacial, documentales de cómo va a ser la vida en el futuro, sobre todo eso, también algún libro. Pero más que nada los documentales son muy eficaces porque en poco tiempo absorbes mucha información. Y una vez que tuve más o menos claro en el mundo en el que se iba a desarrollar la novela fue cuando me puse a escribirla. No plasmé toda la información que recogí, para no ser cargante. Quizá de todo lo que digamos aprendí plasmé un 10%, pero bueno, necesitaba saber el resto para poner ese 10%. Y así fue. O sea, que la novela fue la que te llevó a la astronomía. No. O ya conocías, ya te gustaba. La astronomía siempre me gustó, siempre me gustó. Siempre me gustó mirar las estrellas. No tengo conocimientos, pero sí que siempre. Por ejemplo, la ciencia ficción que me gusta es ciencia ficción espacial, sobre todo. Siempre me gustó. Lo que sí que, para concretar ciertos conocimientos, tuve que formarme a posta, claro. Bueno, ahora entonces, para hablar un poquito así de la novela, dinos, sin revelar ningún dato importante, ¿de qué va Por venir? Pues por venir nos sitúa en el año 2057. La cosa en la Tierra pues está muy mal, diciéndolo así claramente. Calentamiento global, contaminación, superpoblación, resumiendo. Y en una medida bastante desesperada se decide enviar una misión espacial a un sistema solar cercano, a Proción, porque parece que ahí puede haber un planeta habitable, que la Tierra está ya irreversible prácticamente. Y un poco a la desesperada se manda esta misión. Estos tripulantes llegan a una luna de Proción, que efectivamente parece que es habitable. Descienden a la luna y a partir de ahí ya pasan cosas que mejor no decirles. No hay que decir. Pero hay acción y hay drama y hay. Y hay relaciones interpersonales dentro de la nave, que eso es algo que trataremos después. Pero ¿cómo te surgió la idea de Por venir? Pues la idea, siempre lo cuento, es curiosa. Se me ocurrió estudiando psicología, haciendo un trabajo sobre Freud, un libro de Freud, un ensayo que se llama El porvenir de una ilusión. Pues Freud comenta que el ser humano ha creado la cultura y gracias a ella ha subyugado a la naturaleza, pero lo ha hecho con tanta eficacia que la cultura le ha dado los medios a la humanidad para destruir el propio planeta. Hoy en día hay medios, por ejemplo, la contaminación, el calentamiento global o bombas atómicas. Y quise poner esa idea en práctica, llevarla a un entorno futurista, espacial, y bueno, poco a poco así fue surgiendo la novela. Así resumiendo. Y ya que hablaste de Proción, ¿por qué Proción? ¿Por qué esa estrella en particular? Pues es buena pregunta. La verdad es que no lo recuerdo. Yo sé que recuerdo que en su día busqué estrellas, a ver cuál me gustaba más. Creo que Proción me llamó la atención por su nombre, su bonito nombre que tiene. Estaba relativamente cerca, creo que 11 años luz de media, por ahí. Y el tipo es una estrella binaria, pero bueno, el tipo de estrella podía encajar con ciertos modelos de donde puede haber zonas de habitabilidad. Y al final quedó Proción. Hubo otras selecciones al principio, que no me acuerdo de ellas, pero Proción sonaba muy bien. Bueno, como dices tú, la estrella está a varios años luz, con lo cual implica un viaje largo. Y es algo que reflejas bastante bien en la novela, las relaciones que hay entre los personajes, ¿no? Al haber un viaje en un espacio tan pequeño y tan largo. ¿Y cómo es dar vida, cómo surgen esos personajes que van a tener que convivir en unas condiciones tan especiales? Efectivamente, la convivencia es un tema importante porque el viaje hasta Proción, si no recuerdo mal, dura como en torno a un año y medio, no están invernados en ningún momento, están despiertos, con lo cual sí que las relaciones se dan. Los personajes, el personaje principal era el piloto Jack Raven, que se llama, un nombre en inglés. Y a partir de él fueron surgieron los otros, el médico, la física, la astrofísica, el comandante. Unos se llevan mejor entre ellos, otros peor. Hay un personaje que es el geólogo, que representa un poco los problemas que pueden surgir de vivir en un entorno de aislamiento, como es una nave espacial. El geólogo no lo lleva muy bien. Hay otros personajes, como el piloto, por ejemplo, que lo llevan bastante bien, tienen una actitud bastante desenfadada. Pero bueno, y después en la novela no entro mucho en las relaciones entre ellos, pero sí que insinúo ciertos tipos de afinidad, medio. Hay un cierto enamoramiento entre dos personajes que no acaba de saberse, pero bueno, se insinúa que ahí pudo haber tenido. Y entonces, ahora preguntándole al Pablo psicólogo, ¿cómo se deberían escoger el grupo de personas que, por ejemplo, viajara próximamente a Marte? Porque claro, tienen que ser un tipo de personas especiales. Por ejemplo, en el viaje a Marte, que por lo menos hoy por hoy es un viaje largo, la ida, no me acuerdo, no sé si son dos, hoy con la tecnología actual no sé si son 2 años y medio para llegar, pues requiere evidentemente personas que se lleven bien. Yo creo que la NASA baraja incluso la posibilidad de llevar parejas y porque... ¿Tú crees que eso es bueno? Es complicado. Pero si metes, a no ser que sean todos del mismo sexo y de la misma orientación sexual, en tanto tiempo, 2 años ir, 2 años volver, más 1 año allí, las relaciones se van a dar, seguramente. Pues ya que se van a dar, pues mira, pues mete a 2 parejas que ya se lleven bien. Eso acaba en divorcio fijo. Puede ser. Complicado, pero... Evidentemente no vamos a reprimir, no vamos a suprimir los impulsos sexuales de la gente, así que sí, eso cierto. Hay que asumirlo y hombre, y después los astronautas también tienen que ser evidentemente gente profesional, gente con capacidad de trabajar en grupo. Yo creo que un poco de, más o menos todos nos lo podemos imaginar, ¿no? Al ser un entorno tan aislado, tiene que ser gente... Por ejemplo, todo lo contrario que la gente que mete en Gran Hermano, que son gente que meten para que haya conflicto, pues este tiene que ser gente... Todo lo contrario. Gente amistosa y tal. O sea, que Gran Hermano no serviría para mandar ahí. Se destruirían la nave antes de de salir, ¿no? Yo creo que ya los escogen para que haya crezca entre ellos, ¿no? Porque da más juego, ¿no? Más audiencia. Supongo. Para mí, en la novela se ve claro que esto es un aviso de algo, ¿no?, que puede pasar en el futuro, de que nos vayamos cargando el planeta y la necesidad de salir. Y ¿tú cómo ves el futuro en este aspecto aquí actualmente? La novela, tienes mucha razón, tiene mucho de advertencia. He escogido un futuro lo más pesimista casi posible. El entorno que refleja la novela es hay superpoblación, falta de recursos, de energía. Eso es como yo lo he puesto en la novela. Yo soy más pesimista, a nivel individual, yo creo que el futuro Siempre, en los últimos siglos la humanidad ha evolucionado, aunque aún todavía queda mucho por evolucionar, y hay una gente que se ha quedado un poco más atrás, que casi vive en las cavernas. La humanidad ha evolucionado, yo creo que seguirá haciéndolo en el futuro. A los grandes problemas que tenemos hoy en día, como el calentamiento global, habrá soluciones. También surgirán otros problemas, pero supongo que irán surgiendo soluciones y la cosa irá mejor. Eso sí, coincido con lo que decía Carl Sagan, que tenemos que ser una especie biplanetaria para garantizar nuestra supervivencia. Porque, bueno, aparte de que nosotros podamos destruir el planeta Tierra, pues cualquier día puede caer un meteorito, puede haber una gran explosión volcánica. Esto no va a durar siempre. Sí. Así que eso sí que soy optimista con respecto al futuro en la Tierra, pero soy realista en el sentido de que esto no va a durar siempre, aunque lo hagamos muy bien, así que... Y hablando ya de otros proyectos, ¿tienes alguno nuevo en mente? Tengo demasiados. Pero eso es bueno, ¿no? Es bueno, pero hay que centrarse, si no... Pues, por ejemplo, tengo otra novela ahí, la dejé un poco de lado. Otra novela también de ciencia ficción, pero no tiene mucho que ver con Porvenir. Va a ser un futuro más lejano, va a haber una luna, pero ya terraformada. Tecnología de terraformación va a estar ya ahí presente. Aquí en Porvenir no hay nada de esto todavía. También va a ser una novela con cierto toque detectivesco, pero bueno, aún está bastante verde. Y por otro lado tengo otro proyecto con mi hermano, que este ya no es de ciencia ficción, es de fantasía. A mí me gusta el término, que ya no se usa mucho, pero el término de espada y brujería me gusta. Pues tenemos un proyecto ahí que está bastante más avanzado. Eso es lo más inmediato. Y luego por ahí hay ideas apuntadas que cada tanto miro y, ah, ostras, esta era buena idea. Vamos, que soy un escritor bastante lento, así que no voy a tardar. Eres lento, pero ya tienes otras dos anteriores, ¿o no? Tengo dos relatos. Son relatos de terror. Fue un poco cuando me puse a prueba a mí mismo a ver si fuera capaz de contar una historia o no. Y sí, los dos fueron para adelante. Fue a partir de ahí que me animé ya con la novela. Esos no están publicados, no sé si lo publicaré algún día, tendría que revisarlos y me da pereza. Pero sí, los relatos fueron muy importantes para mí, porque me di cuenta de que sí que era capaz de contar una historia bien contada en el sentido de presentación, nudo y desenlace, pero bueno, no están publicados. Bueno, yo tengo que decir que me compré la novela para el ebook y que solo fueron 3 euros, que es... Yo pienso que... Para mí fue un dinero muy bien invertido porque lo disfruté muchísimo y que no, o sea, que me parece casi obligatorio, ¿no? Que poder comprar, o sea, comprar tu novela porque ya digo yo que es súper entretenida, que engancha de principio a fin, pero dinos de dónde podemos encontrarla y en los formatos en los que lo tienes. Pues muy amable, lo primero, me alegro de que te haya gustado. Pues la novela ahora mismo está a la venta en Amazon. Bueno, primero vamos a hablar de ebook. En ebook está a la venta en Amazon, vale 2,99. El precio, al ser un autor autopublicado, cualquier día lo puedo bajar o subir. Muchos escritores hacen promociones. Bueno, de momento yo lo tengo a 2,99. En Amazon, en ebook. En Amazon también se vende en papel, la edición de bolsillo. Tiene un sistema que se llama impresión bajo demanda, solo imprimen el libro si alguien lo pide, ellos que pueden, que tienen la infraestructura, claro. Y en papel también es muy barato, vale, no me acuerdo porque los precios los cambio a veces subo, a veces bajo, pero bueno, en torno a 8 euros está valiendo, 7, 8 euros, un libro de 170 páginas, edición de bolsillo, pero que se lee estupendamente. Y aparte también está a la venta en Google Play, solo en versión ebook. El precio es el mismo que en Amazon. De hecho, es una exigencia de Amazon que tú no puedes venderlo más barato en otro lado. Más caro sí, pero más barato no. También hay otra... En Amazon el formato, los que conocen Amazon ya lo saben, es Mobi. En cambio, en Google Play es en EPUB. También está en una plataforma llamada PayHip. El mismo precio. También descarga en EPUB. Y tengo pendiente de publicarlo en iTunes, pero es complicado. Si no tienes un Mac, no puedes. Y bueno, también hay que decir que quien tenga ahora interés puede entrar en tu página y leer un fragmento. Sí, ¿no? Sí, sí. Tanto en mi página tengo un fragmento que se puede descargar en PDF, y si no, también tanto Amazon como Google Play tienen la posibilidad, si tú tienes tu ebook conectado, de descargar un fragmento. Pero bueno, si no, mi página, aprovecho para comentarla, se llama tegarcia.es. Sí, sí. Es una página muy sencilla, pero bueno, la información está ahí, necesaria, está ahí. Y te puedes descargar, creo que lo había ampliado, al principio solo puse el primer capítulo, y ahora creo que salen los tres primeros, así que te puedes hacer una idea bastante completa de lo que te vas a encontrar. Yo desde luego, primero me leí esa parte y en cuanto la acabé ya no tardé ni 5 minutos en comprar el libro, porque dije, yo tengo que seguir con esto, que no me puede dejar así. Yo también hago así, leo el fragmento y luego si me convence, sigo, si no, no, claro. Bueno, ya solo me queda darte las gracias por acercarte a Santiago para grabar la entrevista y pedirte que la próxima novela sea un poquito más larga, porque ya te digo, a mí se me hizo corta, me enganché en una tarde, casi me la acabé. Estupendo. Muchas gracias a ti por la oportunidad, también a Alfonso, a toda la audiencia de Un Punto Azul. Sí, la verdad es que por venir me quedo corta, sí. A veces barajo la idea de hacer una especie de secuela, pero bueno, de momento no he concretado nada. Pero bueno, mi objetivo con la novela era que te tuviese. Preferí quedarme corto que alargarme demasiado. Pero bueno, la otra será más larga, lo prometo. Muy bien. La siguiente será más larga. Pues muchísimas prometo. Gracias por venir. A ti. Un saludo. Bueno, pues ahí hemos escuchado os abro los micrófonos, compañeros. Hemos escuchado la entrevista que Esteban le ha hecho a Pablo sobre la novela Por Venir, de la cual no vamos a decir nada más de lo que ellos han dicho, para que la leáis. Y el misterio que yo anoche me asusté cuando lo estaba escuchando antes, escuchamos unos golpes, digo, no será Esteban golpeando ahí a este hombre. No, por lo visto estaban arreglando una cosa fuera de donde estaban haciendo la entrevista. Pero a mí me ha gustado, además, se le ha notado una conversación muy muy amena. Yo le he dicho que yo, Esteban, sí. Plantéate el dedicarte a la radio, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, le ha salido para muy bien. O no es la primera que lo hace, no, o tiene un don para hacer una entrevista amena. Creo que tiene el don, ¿eh? Sí. Y además, Pablo, el escritor, también tiene el don de saber contestar. Sí. ¿Eh? Porque hay gente a la que tú le preguntas. Y, macho, hay que sacarle las cosas con sacacorcho. Pues me ha gustado bastante la entrevista. Está muy amena, sí. Lo único que yo le diría a Pablo, ha dicho una cosa, que yo traslado la pregunta, en un hipotético viaje espacial, claro, las relaciones humanas son muy complejas, pero el hecho de que tú mandes a gente con distintas, digamos, conductas sexuales no implica nada, vamos a ver. Si van parejas heterosexuales y una sola persona homosexual, el que solamente haya una no significa que esa persona se tenga que enamorar de homosexuales. Puede que un homosexual se enamore de un hetero y ya lo hemos liado. O sea que las relaciones personales, yo si fuera dirigente de la NASA o de la ESA o de la China o los japoneses, yo los castraba químicamente a los astronautas. ¿Qué? ¿Criatura? Es que he soltado eso para que reaccionéis. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo? Yo voy a hacer una pregunta con Maralesi. Ahí viene Agustín, que menos mal que no me ha escuchado. Ahora se está incorporando. Pregunta tú. Una pregunta con Maralesi. ¿En el espacio cómo se llamaría salir del armario? Es que no hay claro. No hay armarios, pero bienvenido, Agustín. Vamos a dejar que se recomponga. Viene acelerado, ¿no? Vengo acelerado, sí. Ahí va. No, pero que me refiero a que son muy complejas las relaciones. Además, sí. Aunque tú... Estamos llenos por el tema sexual, pero también puede ser compleja por ejemplo, nosotros sabemos que en el trabajo o en cualquier grupo humano siempre hay gente con la que tú no te vas a llevar bien. Sí. Y gente con la que tú te has llevado bien toda tu vida y a partir de un momento deja de llevarte bien. Y aquí tú tienes la oportunidad y dices, bueno, adiós, pero ahí no. Pero yo creo que los que van, los astronautas en este caso, están entrenados para, de hecho creo que hacen estudios, ¿no?, sobre la sexualidad en el espacio, ¿no? Creo que la NASA, entonces yo creo que están preparados para, yo creo que tienen una libertad de pensamiento, que yo no creo que eso le preocupe si uno... Yo creo que los conflictos vendrían mejor de otra índole, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo estamos viendo, no voy a hablar de Marte porque no la he visto, pero muchas películas de estas que hemos visto antes, de Misión a Marte, o cuando un comandante de una nave tiene que decidir si abandona al compañero o no lo abandona, eso lo hemos visto muchas veces, ahí nacen los conflictos. Supongo sí, yo estoy que estarán, contigo. Supongo yo que estarán, yo creo, preparados para eso, ¿no? Para disciplina militar. Yo diría que, hombre, el que termine siendo seleccionado por X filtros que haya y termine en una misión de ese tipo, lo primero que se le pide es que se concentre en la misión. Y una persona, ya yo supongo que tendría que ser un récord, una estancia muy, muy larga para que una... orientación sexual, una apetencia, predomine sobre un comportamiento, digamos, riguroso de un científico o de un astronauta que tiene que cumplir una misión, que ha sido seleccionado para hacer una cosa, que digamos que su trabajo debería ir lo primero. Aunque la misión sea hacer estudios sobre la sexualidad de, sí, pero de que se supone que van a ser profesionales, sí, claro, entonces. Claro, que sí, que puede haber conflictos de ese tipo, pero yo creo que no son tan acuciantes como para pensar, o una misión tan larga, no sé, los psicólogos tendrán que decir al respecto, pero que yo creo que la concentración de un seleccionado debería de ser técnica, muy más fuerte, para que no dominen ese tipo de problemas. Es lo que tú dices, que yo espero, Alfonso, de que como que esos problemas vengan, por ejemplo, tipo rango, tipo decisiones conflictivas antes otro tipo de problemas. No es que sea muy militarista, pero reconozco que en una misión debe haber una jerarquía casi militar. Sí. Si no, eso no funciona. Si no, es un desastre. No. Exacto, allí no se puede votar, ni revelarse, ni... No. Bueno, sí se pueden revelar. Para bien o para mal debe ser una persona la que lleve el ritmo y lleve... yo qué sé, al resto de personas, porque si no... ¿Y sería ético como en 2001, que en este caso era el robot quien sabía la verdad, que los miembros de una misión espacial no supieran totalmente el contenido por seguridad de lo que están haciendo? ¿Ético? Sí. Yo creo que no. Dejar decisiones en manos, por lo menos con la mentalidad que tengo hoy en día, en manos de una máquina... No, pero me refiero, por ejemplo, si... vamos a ver. Ocultarle lo que exacto, tú dices. El comandante de la nave sabe cuál es la misión. Sí. Pero a lo mejor va un biólogo para un trabajo determinado que no le tiene por qué importar el... Pues sí. No sé, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos, siendo una persona la que sepa, digamos, cada uno tendrá que hacer su labor. El biólogo tendrá que hacer su misión, el navegador tendrá que hacer su misión. El geólogo otra. Claro. Sí. Y no tienen por qué saber las misiones de los demás. O sea, como todo, siempre habrá zonas, no es blanco ni negro, habrá cosas que interfieran en el trabajo de uno en el otro, pero se procura que haya una línea y que esto sea un trabajo de uno y de otro, entonces no tenga por qué ser informado uno de lo otro, pero hay ciertas cosas que sí pueden afectar, entonces probablemente bueno. El jefe completo, no la parte de abajo de los rangos, sino lo deben de tener, no detallado, pero a lo mejor una cierta idea de qué es lo que cada uno... Pues yo... De no saber lo que va a hacer una cosa, una persona que tienes al lado durante tantísimo tiempo... Os recomiendo que leáis Porvenir, porque, porque va de eso. ¿Eh? Y además sobre las situaciones de sorpresa, las no medibles. Como decía yo, cuando yo estudié psicología... había un antropólogo por ahí, no me acuerdo quién, que decía los imponderables de la vida real, eso que te surge, y que me acuerdo mucho de Ian Malcolm, ¿Te acuerdas? Sí, la vida se abre camino. La teoría del caos, cuando estaba en el coche, decía, aquí me iba a decir a mí que este se iba a salir ahora y que yo iba a estar aquí hablando solo, ¿no? Pues ahí está. Agustín, bienvenido. Hola, buenas noches. Ya, perdón el retraso. Ya ha bebido agua, ya está relajado. Ya estoy más... Bueno, pues te estaba contando que íbamos a comentar ahora. Yo creo que ha sido la noticia de la semana. David Chacón se ha quedado sorprendido porque no la conocía. Y os lo leo un poquito, no la voy a extender. Voy a poner los anteojos. Y dice que justo de tener gafas y los cascos y la oreja tan grande... Esto es un problema. Dice, megaestructura descubierta alrededor de estrella inquieta a los astrónomos. En el titular de este periódico, que estoy leyendo un digital, La Tercera, como se han comido una coma, sí, pues yo creía que era la estrella la que estaba inquieta. No, los astrónomos, me ha asustado. Astrónomos. En lo que es una coma, oye. Sí. Megaestructura descubierta alrededor de una estrella, coma, inquieta a los astrónomos. No. Descubierta alrededor de una estrella inquieta a los astrónomos. Bueno, pues ubicada en la Vía Láctea a 1500 años luz de distancia de la Tierra, ha revelado dos señales inexplicables para los científicos. Las tesis involucran fragmentos de cometas e incluso una estructura artificial creada por extraterrestres. Esas risitas de fondo, por favor. De los casi 150.000 objetos observados con el telescopio Kepler, encargado de encontrar exoplanetas, sin duda la estrella KIC 84-62-85-2, eso parece el móvil de la estrella, es única en su tipo, por sus características y por la inquietud que en las últimas horas ha desatado la comunidad científica. La estrella ubicada en la Vía Láctea a 1500 años luz, como decíamos antes, tiene cerca de 1,5 veces el tamaño del Sol. Y orbitando a su alrededor, un grupo de científicos descubrió un extraño objeto u objetos que, lejos de contar con un recorrido regular como todos los planetas, ha pasado con intervalos de entre 5 y 80 días, reduciendo su brillo, David Chacón, hasta en un 22%. Reducía el brillo de la estrella. Recordemos que en términos simples, uno de los métodos más utilizados para encontrar planetas es esperar a que transiten frente a una estrella como nuestro Sol y la tapen. Si esto ocurre de forma regular, podemos concluir que se trata de un nuevo planeta. Pero por lo mismo llama la atención lo ocurrido en esta estrella y su objeto. El seguimiento ha encontrado dos eventos detectados entre los días 788 y 795 de la misión, entre los días 1510 a 1570. Aunque primero pensaron que un error, luego se dieron cuenta de que no. Nunca habían visto nada igual, decían los científicos, y eran unos movimientos bastante extraños. Así, la posibilidad más cercana tiene que ver con una nube de cometas atraído por una estrella cercana, sin trayectoria fija, y que se encuentre pasando delante de la estrella de forma irregular. En este caso, hay que considerar que en las estrellas jóvenes este escenario es muy habitual. Pero claro, de acuerdo con los datos de esta estrella, que es adulta, pues es más raro. Y bueno, aquí hay una foto del telescopio SETI, del radiotelescopio del SETI, que va a mirar para allá, bueno, más que mirar, escuchar para allá, a ver si se encuentra algo. Os abro los micros. ¿Qué os parece la noticia? No peleamos. Bueno, son noticias que aparecen siempre de vez en cuando, así un poco más sensacionalista, ¿no? Está basada en una parte científica y ahora es la época, yo ya creo que ha habido varias, ¿no? Noticias, que si el Kepler ha visto no sé qué, que van saliendo ahora en una época en que interesa lo mejor mantener interesado en este tipo de noticias, ¿no? Yo creo que el artículo en sí no dice nada, no dice que haya vida extraterrestre, ni dice nada. Lo único que siempre sacan el tema... Yo creo que lo de los cometas puede ser una explicación. O sea, hay muchas explicaciones científicas, pero lo que no se puede es inventar uno, que no sabemos cuál es, ¿vale? Pero inventar una teoría, ¿no? A partir de un desconocimiento de la realidad. Hombre, es que le decía yo antes a Lito, antes de comenzar el programa, hablábamos. Hombre, no es nada imposible, yo qué sé, ¿no? Pero una megaestructura alrededor de una estrella, si fuera una megaestructura alrededor de un planeta... Podemos pensar que ese planeta hay una civilización con satélites artificiales, la Tierra mismo, ¿no? Tiene una mega estructura, digamos, de aparatos. Empezándola, pero la tenemos. Pero la tenemos, ¿no? La tenemos. Pero una estrella. Un grande, ¿no? Lo que dije yo, además, bueno, lo que te dije en privado yo antes. Eso pasó cuando estábamos aquí en la Edad Media. Eso es hace 1500 años ya, o sea, que me está caído ya. Sabemos que hay exoplanetas desde hace poquísimo tiempo. Pretender que catalogar que algo que se descubra es algo raro me parece demasiado prematuro, porque estamos empezando a mirar las cosas. Que los científicos, Tito, y aunque sea raro, la vertiente no es todo lo que es raro es vida extraterrestre. Ahí iba a acabar, pero científicamente hay que investigarlo. Tiene su parte buena de que si cuando se encuentre unos datos que no son habituales dentro de los pocos habituales que tenemos, acabo de consultar para no meter la pata, que por cierto vamos a tener, o voy a tener que plantear ya el especial del planeta 2000 dentro de poco, porque vamos por 1970 planetas descubiertos. Dentro de poco haremos, hay que ver que hace poco di el de los 1000 y es una muestra muy pequeña, estadísticamente es un número pequeñísimo para la infinidad que puede haber. Raro vale a por ahora, pero la naturaleza nos ha demostrado que puede producirse procesos que nos parezca casi imposible y son naturales. Darle explicación tecnológica, extraterrestre, vende, pero ya está. O sea, verá, esto hay que dedicarle ocultaciones, los tránsitos planetarios, que es, por cierto, el método más fructífero ahora para descubrir esos planetas. Sí es verdad que los tránsitos que se miden son del orden del brillo de la estrella, que baja un 1%, un 2%. Que veas que baja el brillo de la estrella un 20%, te pone los pelos de punta, pero que no tiene por qué ser raro. Que hay estructura planetaria en los protosistemas, o incluso, aunque porque aquí habla que es una estrella vieja, pero ya se están descubriendo que planetas migran y pueden adoptarse de planetas errantes, que una estrella adopte un planeta que venga por un lado, que el planeta que una serie de planetas tenga la misma edad que la estrella, pero otro sea de otra edad distinta. Ya se están viendo que hay fenomenología de todo tipo. Entonces, buscar tres pies al gato buscando algo así extraño, habría que fijar una base de cuando algo no se le encuentra una razón, no siempre dar una explicación extraterrestre, sino claro. Es más, nunca habría que darla para que hubiera una establecer claramente que es el que podamos detectar una civilización. Bueno, pues podemos contactar con ella, podemos, pero no un hecho raro que puede ser de la naturaleza. Yo creo que hace unos días, o ha sido hoy o ayer, otra noticia parecida, un planeta, el Kepler, que ha descubierto que se está desintegrando y que si el Sol le pasa lo mismo que a esa estrella, ¿por qué los planetas se desintegran? Porque es un planeta. Pues otra vez una noticia sensacionalista. Bueno, alguien dirá, bueno, eso es que ahí había algo nuclear, que el país... O sea, eso no puede ser una solución, el encontrar una solución extraterrestre, porque hemos visto muchas películas. que encontrar, pues, la razón, y si no la encontramos, de momento, pues, hay que seguir buscando. Esto está empezando y hay que... los planetas, pues si las estrellas ya se creían hace nada que eran de dos o tres tipos y ahora han salido una cantidad de estrellas tremenda, ya planetas que es todavía, digamos, más con una causística más rara, encontrar ahora que algo se salga de la norma, habiéndolo estudiado muy poco, 15 años, 10 años, una cosa... No, y no y solo por los años, sino por la poca cantidad por la muestra. La muestra es tan pequeña que no sabemos nada del comportamiento, ¿no? Nada más que hay que hacer cuenta. Una galaxia típica, tipo Vía Láctea, 100.000 millones de estrellas. De 100.000 millones de estrellas tenemos descubiertas 1.970 planetas. ¿Eso qué porcentaje es? ver algo raro en algún, en algo descubierto en algún planeta, me parece a mí. Y que coste, ¿eh? Que yo, si se encuentra una estructura tecnológica, daría palma con la oreja. O sea, que yo estaría súper encantado. Todo está en el mismo sentido de Marte, pero, que si estaba canalizado, todo en la imaginación, porque no hay. Hay que buscar otro tipo de pruebas fehacientes que, bueno, que nos confirmen que pueda ser. Prohibido hablar de la película Marte. Hasta vale, que pase vale. Una temporada. No. ¿Eh? ¿Quién la ha visto? De aquí, Lito y David, ¿no? Prohibido hablar, ¿eh? Pero vale, prohibido hablar aquí, prohibido hablar en la pizzería. Sí, porque hemos escuchado por aquí que puede haber venganza el 18 de diciembre, entonces no. Vamos, status quo, ¿no? Vamos llevando bien, ¿no? Vamos llevando bien. Eso sí, como dicen los políticos, ¿no? Vamos a respetar el status quo. Sí, sí. Por cierto, antes que se me olvide, que como he llegado tarde, consulta la web que hemos publicado en la web, que hoy son las Oriónidas, ¿no? Anoche fue el día del máximo, bueno, fue a las 12 de la noche, que ya era el día 22 prácticamente. Uh-huh. Y siguen unos días más, ¿no? Eso es una cortita, ¿no, Lito? Yo creo que son 20 o 30 meteoros a lo mejor por hora. No sí, es una... pero de aquí lo que pasa es que son... pueden ser importantes. Son aquí a fin de año ya son las más importantes que hay. Sí, sí, sí. Ya las que quedan son una taza de 2, 4 y por ahí. Las Leónidas las que quedan, ¿no? No, pero ya para el año que viene, ¿no? No, Leónidas en noviembre. 17 de noviembre. En noviembre. Pero no tiene este año... Y después en diciembre... No tiene nada que hacer este año. En diciembre son las 10 diciembre ya. ¿No? ¿No? ¿David? ¿De qué te ríes? Bueno, también hemos publicado en Gaia la próxima conjunción. Consultadla, que va a ser la conjunción entre Venus y Júpiter, también muy espectacular, a un gradito nada más de cerca. Esa puede ser una foto bonita, incluso por telescopio. Quizás mejor incluso por telescopio, porque un grado... ¿Qué me quiere decir, David? Acércate al micrófono. No me quiere decir nada. ¿Qué te he visto con una cara así un poco? ¿Qué pasa? ¿No te crees lo de las diciembridas? No ha colado. Las cuadrantes están por ahí, ¿no? Las Tauridas tienen una tasa de 5 y las Leominóridas de 2. Nah. Las Oriónidas eran las de más, que eran de 21 a 25. De 20 y 30, sí, muy poquina. Bueno. Y ya las cuadrantes ya es en enero. Ya en enero, sí. Vale. Luismi, ¿de qué nos va a hablar esta noche? Pues hoy os traigo una pequeña sección que estoy preparando para estos días, que es sobre telescopios espaciales, telescopios que se encuentran en el espacio. Uh-huh. Hoy voy a empezar con dos que son más o menos normalillos, medianos, que son el COROT y el Spitzer. El COROT es el primer telescopio espacial para rastrear los exoplanetas francés. COROT es responsable de la detección de planetas extrasolares en otros sistemas solares y explorar los misterios ocultos en el corazón de las estrellas. La misión llevada a cabo bajo los auspicios del Centro Nacional de Estudios Espaciales se lleva a cabo con la participación de la Agencia Espacial Europea y varios países, en su mayoría europeos. Convección y rotación. Se refiere a la capacidad del satélite de explorar el interior de las estrellas para estudiar las ondas acústicas que se propagan en toda la superficie, una técnica llamada sismología estelar o astrosismología. Tránsito planetario. Se refiere a la técnica utilizada para detectar la presencia de un planeta que orbita alrededor de una estrella con la disminución en el brillo causado por su pasaje delante de la estrella. Para llenar sus dos objetivos, el científico COROT observa unas 120.000 estrellas con su telescopio de 30 centímetros de diámetro. El satélite está situado a 896 kilómetros de altitud en una órbita circular con una inclinación de 90 grados. Esta altura permite repetir cada 7 días el ciclo de las operaciones. Esta órbita fue elegida porque permite la observación continua durante más de 150 días del centro de la galaxia en verano en la dirección opuesta en el invierno. Bueno, y ahora el telescopio, como antes bien dije, del que trataremos será el Spitzer. El telescopio espacial Spitzer es el telescopio más grueso e infrarrojo lanzado por la NASA. Estas longitudes de ondas, que no pueden ser observadas útilmente desde el suelo, solo con un objeto por fuera de la atmósfera, enfriado criogénicamente, puede efectuar observaciones útiles. Este satélite es semejante al telescopio espacial ISO, lanzado por la ESA en 1995 y cuya vida útil fue de 28 meses. El lanzamiento del telescopio se efectuó para un cohete Delta II el 25 de agosto de 2003 a Cabo Cañaveral, en Florida. Antes de su lanzamiento fue nombrado SIRT para Space Infrared Telescope Facility, pero ha sido renombrado Spitzer, el nombre del científico americano Lyman Spitzer. Puede observar y detectar brillo infrarrojo emitido por objetos a longitudes de onda entre 3 y 170 micrómetros. Pues muchas gracias. Me tiene que buscar una sintonía para tu sección. Telescopio espacial, ¿ha dicho que hay cuánto? Hay 12. ¿12? Joder, unos pocos, ¿eh? Yo más que me quiero grabar el Kepler. No, no. Hay un montón. Porque hay mucho espectro electromagnético que barrer y cada uno está especializado. Uno en el visible, otro en el infrarrojo, otro rayos X, otro gamma. Ahí tropecientos. Dijo nuestro corresponsal en Pamplona que el sistema, el SETI, estaba obsoleto. Me cayó malamente, oye, que diera eso. ¿Pensáis que está obsoleto el SETI? Yo creo que no. Hace poco han sacado una antena nueva, ¿no? O han puesto una antena nueva. Algo de hecho, en un documental hace poco, es que sí. He visto algo de ello. Pero los radiotelescopios siguen avanzando. Sí. Ahora lo que está de moda no es como el de Arecibo, en plan grande uno, sino varios, un array, o sea, que se llama una matriz, que se pueda variar, se pueda mover mejor, más flexible. Y que tampoco sirva solo para ver, para escuchar posibles rastros inteligentes, sino también para hacer estudios de radiotelescopio, o sea, que sea flexible. Como y siempre hay... será el hito cuestión de presupuesto, ¿no? Ya cae el presupuesto. Pues está, ahora mismo lo que yo reconozca de cuando di el máster, los más fructíferos sigue siendo el de Arecibo. Está el de Array, el que sale también en Contact, el que está en Nuevo México, y el que hace poco se ha terminado, el que está en Chile, el ALMA. El ALMA es el más potente ahora mismo, pero supongo que estará todavía casi en algunas antenas, incluso en fase de prueba, porque no está acabado de terminar. Obsoleto, yo creo que no. Dos cositas, por los que a poco tiempo, como siempre, nos vamos quedando cortos. En esta semana que hemos estado interrumpidos entre las vacaciones mías y las fiestas locales, bueno, ya parece que vamos cogiendo carrerilla. Hablaron de una noticia de que, por lo visto, los chinos tenían un telescopio en la Luna desde hace 2 años. Entonces me acusó de nuevo nuestro corresponsal en Pamplona de ser conspiranoico, porque yo le digo, bueno, y el resto no se ha dado cuenta que ese telescopio estaba allí. ¿Creéis que es posible eso? O sea, de que la China ponga un telescopio en la Luna y ni la ESA ni la NASA se entere. Yo creo que no. Yo creo que no. Que se saben todo. Que saben, claro, ¿no? Si están pendientes de cada vez que uno tira un pepinazo, están pendientes de todo. ¿Están pendientes de eso? Bueno, pues el otro día leía yo en uno de esos blogs que leo yo de la parte oscura. ¿Qué queréis? La parte oscura es mucho más atrayente que la vuestra, de la blanca. La blanca es muy, muy aséptica, la oscura da mucho más morbillo. Da más juego, pero es más aburrida, ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué va, hombre, para nada? Cuentan que hay un movimiento buscando firmas en Rusia, porque haciendo, ¿cómo se llama ahora? Tú que sabes inglés mejor que yo, crowdfunding, sí. ¿No? Una colecta de toda la vida. Sí, que yo, nosotros una los colecta. Españoles somos... Igual que, por ejemplo, los maestros son coach, ¿no? Coach, pues pamplina. ¿Cómo? Coach. Es una pamplina, es un preparado de toda la vida. Bueno, pues... se está riendo de los... Ya viene la generación esta, se ríe de nosotros. Pues sí. Bueno, el caso es que en Rusia están haciendo una colecta porque quieren mandar un satélite a la Luna que demuestre que la llegada de la NASA... a la Luna fue todo una mentira. Entonces leí por ahí de que había muchos científicos rusos que estaban totalmente de desacuerdo, de acuerdo en que los americanos llegaron, porque si eso se llegara era desacreditar a la ciencia rusa de aquella época. Yo estoy convencido. Pero tú date cuenta. Unos, los chinos, tienen un telescopio allí y los rusos van a mandar para ver Si han llegado los americanos, ¿no? Está la cosa un poquito ahí. Eso parece una telenovela, vamos. No, yo creo que... Bueno, pues... Yo creo que todo lo que salga de la atmósfera está controlado, lo haga el país que lo haga. Sí. Está controlado por todos. Bueno, nos quedan 12 minutos. Lito Agustín. ¿Soy capaz de repartirlos? Agustín. Yo creo que necesito un poquito más. Entonces vamos a poner Las Pasiones Profundas. De... ¿Cómo suena, eh? La neurociencia. Música de Raúl Grillo. Ahí va. Vamos a ponerla. Que te la he propuesto, te he propuesto varias canciones y esa yo creo que es buena para la ludociencia. Sí, sí, sí, me gusta. ¿No te gustó la de la tabla del 5? Sí, sí, sí, me encantó la de la tabla del 5. Afortunadamente se quedó en el 5x4, 20. Ah, bueno, no sabemos qué diría después. No, porque tengo todas las tablas, si las quieres. Me gustó, me gustó. Pues cuando tú me digas con la mano... Bueno, vamos a dar la solución del chascarrillo del campesino y del diablo, de la segunda parte. Que yo sepa, bueno, no sé si tenéis aquí alguna contestación más. No está José Luis Espi, que normalmente le comunica a Diego. Joaquín ha sido el único que ha acertado. Por lo menos ha dado una solución. Bueno, ha dado una y yo creo que sabe más. Pero bueno, que la solución era... Bueno, primero vamos a contar en qué consistía el chascarrillo, ¿no? El chascarrillo inicial era un campesino que se quejaba de lo que era pobre y el diablo le propuso pasar por su puente y cada vez que pasaba se le duplicaba el dinero y tenía que tirar 24 monedas al río, ¿vale? Bueno, pues en ese problema vimos que la única solución era que tenía que llevar 21 porque una vez que pasara tres veces, a la tercera se quedaba sin ninguna moneda. Bueno, pues la solución era 21. La segunda parte era... que era la pregunta, bueno, pues había un profesor que quería cambiar el problema y en vez de que a la tercera vez que pase se quede sin moneda, pues era a la cuarta. Cuando pasa cuatro veces se queda sin moneda. Bueno, pues el problema, como dijimos, es infinitamente más fácil que el problema primero. El problema primero, fijaros, tiene una solución. Este tiene infinita, pero nada más que había que encontrar una. Si un problema... tuviera dos soluciones, por ejemplo, en vez de tener solo 21, tuviera 21 y 24, y diríamos que es más fácil, si nada más que hay que encontrar una de ellas, ¿no? Pues sería el doble de fácil. Bueno, pues sería, al tener infinita a veces mucho más fácil. Bueno, ¿en qué consiste la solución que ha dado Joaquín? Bueno, la solución era muy fácil porque ya apoyándonos en el problema anterior, cada vez que pasaba el campesino por el puente se le duplicaba y se le quitaban 24, era 2x menos 24. Bueno, pues ahora no sabemos, la pregunta del segundo problema era que al pasar cuatro veces ya no vale la solución de que llevaba 21 al inicio y tenía que tirar 24. Había que averiguar x e y, había que averiguar cuántas tenía el campesino y cuántas le tenía que decir el diablo que tirara. Bueno, pues la ecuación ahora es 2x en vez de menos 24 menos y. Como veis, era una solución prácticamente cantada. Lo que pasa es que ahora tiene que pasar cuatro veces. La primera vez que pasa serían 2x menos y. La siguiente vez llamamos a 2x menos y. Y sería, al pasar tendría 2a menos y. Lo llamamos b, 2b menos y. La tercera y la cuarta lo llamamos c, 2c menos y. 2c menos y igual a cero. Sustituimos a b y c y la solución es tan fácil como que... 16x menos 15y es igual a 0. Bueno, pues 16x igual a 15y. Muy fácil, 16x igual a 15y. Pues por la propiedad conmutativa de la multiplicación vemos que x vale 15 y vale 16, es una solución. Así de fácil sería el encontrar una. El encontrar varias, pues podemos poner lo mismo, la misma ecuación la podemos poner x partido por y igual a 15 partido por 16, son proporciones, pues la proporción de x a y es de 15 a 16, bueno, pues una vez que hay que multiplicar el numerador y el denominador, fracciones equivalentes, por un mismo número, pues multiplicamos por 2, pues 30, 32, y así multiplicando por el número que queramos, tenemos la siguiente solución. ¿Tenemos más soluciones? Dime. Qué insultantemente fácil lo veis todos los matemáticos, ¿no? Yo creo que era fácil, ¿no? Ah. Vamos, conociendo el primer problema era muy fácil. Y bueno, y el decir las infinitas soluciones en menos de un minuto, que eso era ya para nota, es muy fácil porque es, viendo lo de las proporciones, nada más que hay que decir que x era igual a 15 por k y igual a 16 por k, donde k vale desde 1 hasta el infinito, siendo K el mismo. Pues ahí están las infinitas soluciones en menos de un minuto, con lo cual era también bastante fácil. ¿No lo veis ahora que se sabe fácil? Claro. Claro, ahora que pero, se sabe... Pero estos son problemas que requieren solo aplicación, no requieren una idea muy feliz. Ahora vamos a proponer la tercera parte, que esta ya... tiene un poquito más de enjundia, aunque daré una pista para hacerlo un poquito más fácil. Pero es que yo era de los que cogía el tren hasta Calatayud para ver dónde se cruzaba con el de Barcelona. Claro. Es que me cuesta. Bueno, para veremos la siguiente parte. Venga. Bueno, la tercera parte... bueno, como este problema ha gustado tanto a los profesores, como dijimos, este profesor quisquilloso, que no sabemos si es Diego, pues se le ocurre, bueno, que va a dar mucho juego, y este problema lo va a poner todos los años en los exámenes finales, solo que va a cambiar alguna de las condiciones para que no sea siempre igual, exactamente igual. Y le dice al profesor de informática, normalmente en muchos centros el profesor de informática, el mismo que el de matemática, le dice el mismo. Y incluso da hasta gimnasia. Bueno, pues le dice al mismo, mira, quiero un programita que yo pueda saber cuáles son las monedas inicial que lleva y cuántas monedas tiene que tirar al río, que le diga el diablo, pues cambiando, en vez de que pase el campesino por el campo, por el puente, dos, tres o cuatro veces, pues que pase n veces. Un parámetro que yo le diga n veces, y entonces sea cuando la saca se le queda cero. Y además quiero una complejidad más, que cada vez que pase, en vez de que se le duplique el dinero, pues ahora, pues que se le triplique, se cuadruplica, se le multiplique por K veces el dinero. Bueno, pues, ¿cuál sería la fórmula que tiene que aplicar el informático, que es un poquito más complicada, para, de un plumazo, dándole la K y la N, nos diga el X y el Y? Este sería el problema. Este ya tiene te veo, Alfonso, con una cara ya de extrañeza, no, porque, de complejidad, no, pero este sí es más complejo. Empiezan a aparecer muchas letras ya. Me estoy acordando, son letras y no números. Me estoy acordando de mis tiempos que me dio una vez por la programación, y digo, esto no es lo mío. Aquellos organigramas, ¿te acuerdas? Que, mira, como... fijaros, hay una cosa... Diagrama de flujo, ¿no? Sí. Hay una cosa muy importante, que todo el mundo que empieza a programar o quiere programar, aprende un lenguaje de programación. Aprende un lenguaje en lo fácil. Lo difícil es programar el algoritmo, el sacar la fórmula, el que se te ocurra la idea para que después seas capaz de convertirlo a código y ese código lo pueda leer un ordenador. Exacto, el pasar a código es traducir. Exacto. Es complejo, a veces hay lenguajes complicados. Sí, pero lo malo es saber qué decir. Es el paso más fácil, quizás. El paso de programación. Ahora ya no existen programadores, son todos analistas programadores, pero en su época que había programador, analista, el programador en teoría solo es traducir un pseudocódigo a un código ya más típico del ordenador. Pero lo difícil es la lógica, lo que es el algoritmo, que eso no lo entiende la gente, porque dice, voy a contratar a un programador, uno que sepa programar. Pues no me sirve, ¿por qué? Porque no me está solucionando los problemas. Porque solucionar los problemas no es programar. Programar solo es escribir el programa. Pero para escribir el programa hay antes que solucionar el problema. Y solucionar el problema es el análisis, en fin, todo lo que es el diseño de proyecto. ¿Te acuerdas de la película Parque Jurásico? Sí. El informático aquel que yo tenía... En aquel tiempo tenía yo un amigo informático y yo decía, yo no me puedo creer un informático desordenado. No me lo imagino. O sea, un informático no puede tener la mesa de escritorio hecho un desastre. Mira, ¿no? ¿Me da la razón? Sí, sí. No puede tener una. Un caos. Y un caos. No. Hay que tener cierto orden. No, sí. Que normalmente un informático es una persona ordenada. O por lo menos, yo qué sé, ¿no? Mira, para como este es un poquito más complicado, no está aquí Joaquín, pero vamos a darlo por supuesto, está aquí Lito. Vamos a regalar un libro, si hay alguien que lo acierte, y si hay varios, pues los rifamos, porque nada más que hay uno. Lo he traído yo aquí, que es el Alcázar de la Puerta de Sevilla, un recortable. Te recuerdo. Mandadlo al Perú o mandadlo a donde sea, pues hay que contar con Joaquín. Yo pongo el libro, pero el acto de envío... Y si no contras reembolso, si el ambiente... contras reembolso no, se manda desde la agrupación. Desde ¿no? que puse el contador de hace unas dos semanas, la mayoría de la audiencia la tenemos en España y la segunda, curiosamente, en un país que no habla español, en Brasil. También, sí. Yo supongo que es la misma persona. En que entra a ver. Sí, muy fiel por lo visto, ¿no? Porque si llega a ser el segundo país es que... Que en acierte la fórmula, claro, le mandamos, aunque sea el libro. Hombre, tampoco va a costar Brasil mucho, ¿no? Depende, porque Brasil puede ser, por ejemplo, Porto Alegre o Río, o puede ser en el Amazonas. Entonces, como, entonces como, mandamos aquí a alguna expedición. Como sea un misionero. Un misionero. Hace poco hemos visto la Gorra de Magallanes por allí, por el Perú, ¿no? En el Machu Picchu. En, o sea, el Machu Picchu. Entonces, bueno, mandamos a. Alento porque para ir al Amazonas no hace falta el foco. No, le preguntamos a Marisa, oye, ¿estáis por allí? Acercaros. Bueno, chicos, quedan 20 segundos. Bueno, pues nada. Sí, rápido. Me he acordado, ya que antes estaba hablando de exoplaneta y he mirado el número, he escuchado por ahí hoy mismo, esta misma semana, programas que pretenden ser rigurosos, que decían que había más de 4.000 planetas descubiertos, que se miren en internet, que se documenten un poquito mejor, ¿eh? Solo digo que algunos que hacen programas de ciencia que se miren los datos antes de decirlo. Solo eso. Bueno. Sí, bueno, si yo te dijera. No, cosas no, que ya, se ya. Escuchan. Pero yo sé que es un mal eterno que estamos aquí en este país, pero bueno, que vamos a ver si lo arreglamos, ¿no? Sí, que no se digan los números a voleo. Bueno, chicos, la pizzería La Alicia nos espera. Ahí estará Pirri ya preparando la cerveza fresquita y esas cosas. Hasta el jueves que viene, sí. Hasta ya jueves, ya sí, vamos, vale. Creo que vamos a entrar dentro de la rutina. Ojalá. A ver si ya entramos en la dinámica, ¿no? Que hemos tenido aquí, sí, entre fechas, fiestas. Fiesta y cosas ajenas. Pues nada, ya hoy nos faltan dos. Nos falta Joaquín y José Luis. Pero bueno, hemos sacado... por aquí lo bueno que tiene este programa es que si faltamos nosotros ponemos a trabajar a los oyentes, como en el caso de Esteban. Con que, por cierto, muy bien trabajado, ¿eh? Otra vez, bien, ¿eh? Una entrevista muy muy bien hecha. Yo la entrevista que... no la he escuchado yo porque venía en el coche, sí. y no se coge en toda Jerez. No, es increíble, la, vamos. ¿Qué y ya... venía? ¿Qué? ¿Por dónde venía? ¿Por sur? Por la avenida, ¿no? Bueno, y ya aquí en la más cerquita sí empecé a escucharos un poquito, pero ya estabais hablando ya de lo bien que lo había hecho y tal. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pues si te vas a cuarto yo no me escucho perfectamente. Eso es el misterio de la onda. Pues enhorabuena, Pues nada, que lo colgaremos pronto. La verdad que me ha encantado, ¿eh? Pues hasta el jueves que viene. Ya darle un poquillo para atrás a la pasión de Gavilán esta. Ah, no, pasión de Gavilanes, no, pasión. Por cierto, Joaquín acertado este y acertó el anterior, que me lo mandó al correo personal y se me olvidó decírselo. Lo digo ahora que no está aquí, pero acertó el primer problema también, que dije nada más que Diego y el cuadro de Juanma, pero acertó también Joaquín. Pero no le regalas nada. Ah, no, porque acertó el primero, acertó el segundo. Si acierta el tercero, le invito al Pirri. Ahí va. Hasta el jueves que viene, adiós. Hasta el jueves.